trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Del proletariado. Va a ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenos días, yo soy Manuel Martínez. Hoy es sábado 12 de septiembre del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Le enviamos un afectuoso saludo al licenciado Jesús Luna, quien brinda asesoría legal gratuita en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Sigue recuperándose de una operación, está todavía convaleciente y le deseamos que se recupere muy pronto. De igual forma a su hija Andrea Luna, quien es colaboradora de Frecuencia Laboral, y a toda su familia deseamos que pronto esté con nosotros. Y ya en la información, el presupuesto de egresos de la Federación para el año próximo, el 2016, tendrá un déficit. O sea, que no habrá suficientes ingresos para cubrir los gastos que están presupuestados. Ese déficit es por 577.192 millones de pesos, lo cual pretende cubrirse con más deuda pública, por lo que proponen contratar endeudamiento interno neto por 535 mil millones de pesos y de otros 6 mil millones de dólares de deuda externa, algo así como 1,000 millones de pesos, y con eso seguirá creciendo el endeudamiento del país, que ya representa el 42.2% del Producto Interno Bruto. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció en marzo pasado un recorte presupuestal para el próximo año por 135 mil millones de pesos por la caída en los precios del petróleo y en las ventas. Sin embargo, el presupuesto de egresos que propone el presidente Peña Nieto a la Cámara de Diputados es superior al del año pasado en 70.708.6 millones de pesos y alcanza la suma de 4.746.945.7 millones de pesos. El documento que fue entregado el martes pasado a la Cámara de Diputados destaca que el déficit presupuestal, o la razón por la cual hay más gastos que ingresos, es que en todo el año 2015 Petróleos Mexicanos, Pemex, tendrá cero ganancia. Eso ya lo habíamos dicho para el primer semestre del 2015, y destaca el documento que eso se va a repetir para el segundo semestre. Quiere decir que en todo el 2015 no va a tener nada de ganancia Petróleos Mexicanos, ni tampoco la Comisión Federal de Electricidad, que también aporta al presupuesto. Y por lo tanto, no podrán contar para nada con el ingreso para la Federación de lo que aportaba Pemex, que era el 32% del presupuesto. Eso pues ya no se va a poder contar para el 2016. Esto significa que habrá menos obras y menos servicios públicos. Se congelarán plazas y habrá un recorte de 15.000 empleos en la administración pública para el 2016, advirtió la diputada federal Norma Rocío Nale, especialista en petroquímica, quien es integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Algo que menciona el documento es que van a adelantar la liberación de precios de la gasolina, que estaba previsto en 2018, lo van a adelantar a principios de 2016 y a principios de 2017, quiere decir que gasolinazos a principios de 2016, 2017, y de ahí en adelante pues seguirá esa historia. Aquí hay, se han hecho varios estudios por nuestros compañeros de la UNAM, con los que colaboramos con el programa del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y ellos pronostican, por ejemplo, para el año que viene, que el dólar va a llegar a 20 pesos, y la economía está estancada, no hay crecimiento en la economía. Y si ellos están fijando, por ejemplo, en este presupuesto, lo que estaba yo leyendo, es de que están pronosticando que el dólar se va a mantener a 15 pesos el año que viene, y que la economía va a subir a un 3.5% todo el año de manera sostenida, y de que el barril del petróleo vas a poder venderlo a 50 dólares. Y eso es lo que va a hacer que esos parámetros que está planteando la Secretaría de Hacienda, lo único que va a hacer es traer más déficit, y la van a compensar con deuda, y eso sí es un riesgo. No puede ser posible que estos estudiosos de la economía hoy ya lleven al país con una deuda del 42.2% del Producto Interno Bruto. Esto es irresponsable lo que están haciendo. Ya no hay empresas públicas ahora de dónde va a ser la garantía para poder pagar simplemente los servicios financieros de esta deuda externa. Y decían que con la reforma estructural de Pemex y del sector energía en general, iba a haber más y mejores empleos, iba a haber crecimiento, y desde entonces nosotros auguramos que iba a pasar esto que está pasando, cero ganancia para Pemex y por lo tanto reducción del presupuesto, porque Pemex aporta el 32% del presupuesto. Y nos vamos a reír para no llorar. A reír para no llorar, como dice Rubén Blades en su canción, porque no habrá suficiente ingreso para cubrir las necesidades en obras y servicios para los mexicanos y no se crearán nuevas plazas de trabajo en el gobierno federal, pero los altos funcionarios públicos mantendrán sus elevadísimos salarios y además recibirán un incremento de entre 2 y 3% el próximo año. Por ejemplo, el salario del presidente de la República aumentará a 357,888 pesos mensuales. Los ministros, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de la Federación, magistrados electorales, su salario va a ser de 563,839 pesos mensuales. Los demás ministros y magistrados ganarán 7,000 pesos más para sumar un salario mensual de 358,658 pesos. El auditor superior de la Federación y los titulares de los organismos autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral, tendrán un ligero aumento salarial para ganar entre 350,000 y 353,000 al mes. Los senadores ganarán 227,424 pesos mensuales y los diputados federales 160,880. Entre otros 10,000 cargos de altos funcionarios públicos que se pagan sumas estratosféricas del erario público, como algunos presidentes municipales y gobernadores, sin contar pagos extraordinarios. Sí, esos pagos extraordinarios pueden ser de cientos de miles de millones. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, ya habíamos publicado nosotros una nota aquí en Frecuencia, en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, que decía la Auditoría Superior de la Federación que los senadores y los diputados no tenían código de ética. Y como no tienen un código de conducta ética, se habían repartido 300 millones de pesos sin haber dado ni un solo recibo a cambio, y que del presupuesto del Senado no habían entregado ni siquiera un recibo de comprobante. Entonces, pues no puede ser que se manejen de esa manera. Ya hay una ley de transparencia, pero no los castiga con pena de cárcel, sino nada más con amonestaciones. Entonces, pues seguirá esto. Bueno, dice la Auditoría Superior de la Federación que el 60% de los hogares mexicanos no obtienen con su ocupación, con el trabajo o con la labor que realizan, los ingresos suficientes para alcanzar la línea de bienestar en la zona urbana, que es de 2.594.8 pesos al mes, mientras que hay altos funcionarios públicos que se despachan del presupuesto público hasta medio millón de pesos de salario mensual, además de otros pagos que no se justifican, como los famosos pagos extraordinarios, el seguro de gastos médicos mayores y el bono por el Día de la Madre. Entonces aquí había que dejar muy claro con el auditorio, que nos escucha todos los sábados, que el presupuesto, en lo que dicen ellos, de austeridad, pues es austeridad para la población, pero no para la alta burocracia de estos gobiernos y todas estas instituciones que ni siquiera sirven a los intereses de los mexicanos. Hoy sirven a los intereses de las multinacionales, de los gobiernos extranjeros y del gobierno en turno. Entonces, para ellos, esta es la compensación por estar, pues, prácticamente acabando con todo el proyecto de nación establecido en la Constitución, producto de un gran movimiento revolucionario en este país. Vamos a tener que insistir en que deben haber austeridad para los altos funcionarios públicos. Eso sin contar que se aprobaron cantidades multimillonarias, por ejemplo en Pemex, 90 mil millones de pesos y un poquito más para gastos personales. ¿Qué significa gastos personales para los altos funcionarios? Chofer, pago de celular, bueno, hasta pago de manicura, ¿no? ¿Se acuerdan que un titular de Pemex iba a hacer el manicure y pagaba del presupuesto de Pemex? Y la esposa se hizo cirugía plástica. Bueno, hay una pregunta del despertar del gallo para el día de hoy. Dice, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿quién es un trabajador de confianza? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muy buenos días, licenciado Eduardo Reguera. Hay llamadas del auditorio y preguntan, tienes por ahí una pregunta también que ibas a... Sí, bueno, el mismo compañero que ya hace tres horas que nos está sintonizando pregunta qué tipo de sindicatos hay. La clasificación legal es muy fácil, en la ley lo dice, que es los sindicatos gremiales, los sindicatos de empresa, los sindicatos de industria, nacionales de industria y de oficios varios. Y se conforman, en el caso de los primeros, como su nombre lo dice, que se dedican al oficio, profesión o especialidad, que son los gremiales. Los de empresas son los que nacen, no importa el tipo de especialidad que tengan, son de la empresa. De industria es que estén dos o más empresas de una misma industria. Nacionales de industria, igual, en una o más industrias, en dos o más estados de la República. Y de oficios varios, que la verdad no conozco el antecedente de que haya existido uno, es que cuando no existe el número mínimo de 20 trabajadores, pueden ser de cualquier área, especialidad, que no tengan en ese lugar más de 20 trabajadores. Y la otra clasificación, que es la ideológica o de participación, bueno, hay siempre acuñado el término de los sindicatos charros, que son por color amarillistas o amarillos o colaboracionistas, que piensan que colaborando que pueden resolver, ignorando los derechos de los trabajadores o su participación. Los blancos, que están en Monterrey, que son los propiciados por el propio patrón. Y los que le dicen rojos o democráticos, ¿verdad?, que son los que participan en las asambleas y que deciden el bien o desarrollo de su sindicato. Oye, ¿de oficio como qué sería? ¿Como por ejemplo albañiles? Sí, si en un lugar no existen, digamos, 20 albañiles, entonces es un albañil más un panadero, un carpintero, y así se conforma. Ah, de varios, de distintas ramas. Pues se llama oficios varios. Llame Lalo Díaz Reguera, que le decimos Lalo porque lo conocemos desde hace muchos años, pero es licenciado especializado en materia laboral, es licenciado en Derecho. Lo invitamos también a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Cuando las empresas se ponen de acuerdo para no competir entre sí, por ejemplo, aumentando los precios de sus productos, no solo perjudican al consumidor, están cometiendo un delito y pueden ser castigadas. El programa de inmunidad de la COFECE abre la posibilidad de reducir las sanciones a las empresas infractoras que denuncien confidencialmente este tipo de prácticas y colaboren con la investigación. Para conocer más, visita www.cofece.mx. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. en salario digno. El PRD ya dio el primer paso. Sí, la Ciudad de México, gobernada por el PRD, está a la vanguardia, tomando la delantera en aumentarlo. Un salario digno es nuestro derecho. La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país. PRD, por las causas de la gente. El Senado de la República es la casa de los mexicanos, donde todos tenemos voz, donde todos contamos, donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia, que hacen de México un mejor país. En la casa de los mexicanos, la democracia se construye con eficiencia, austeridad y transparencia. 63ª Legislatura. Senado de la República. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Tenemos llamadas del auditorio Evaristo Carrasco Jiménez, o Serrano Jiménez más bien. Evaristo Serrano Jiménez es productor de Betabel del estado de Hidalgo y envía saludos a nuestro líder Martín Esparza, dice. Sí, ellos forman parte de una organización de productores del campo y acompañan todos los procesos desde la nueva central de trabajadores, la organización política del pueblo y los trabajadores. También nos habla la señora Peralta de Tlanepantla, agradece a Lulú y a un servidor la asesoría para obtener la guía de amparo en contra del cobro de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que por cierto anunciaron en la reforma energética, habían dicho que todos los usuarios iban a poder buscar quien le diera un servicio pues más barato, ¿no? El costo de la electricidad, y ahora resulta que todos los servicios domésticos, el único suministrador va a ser la Comisión Federal de Electricidad, que va a tener que comprar energía en el mercado para revenderla a los usuarios. Entonces lo que se observa es que no va a haber reducción de las tarifas, porque el servicio doméstico es donde sale más caro llevar el proceso de la electricidad por toda la transformación que tienen que hacer, y es donde se han retirado los subsidios y te han colocado una serie de medidores para que te cobren por adelantado la electricidad. Entonces hoy, con más razón, la Asamblea Nacional de Usuarios tienen que estar muy pendientes para defender su servicio público de electricidad. Así es, la semana pasada y hace dos semanas también nos habló el señor Héctor, porque quería saber dónde podía dejar su expediente para demostrar que en el Seguro Social no hay libertad sindical. Ya me pude comunicar con Pati Juan, ella me dio un correo electrónico, pero le estuve llamando y su celular no contesta. Entonces, si puede llamar, a lo mejor hay un número que está mal, para yo darle los datos de a dónde puede enviar su expediente con Patricia Juan, que de hecho tenemos una nota sobre eso más adelante. Hoy nos acompaña en el estudio el señor Guillermo Ríos. Él, pues, es una persona que viene cada 8 días aquí a visitarnos. Aquí espera Martina afuera de las instalaciones y ahí nos saludamos, nos conocimos. Y al enterarse que vamos a cumplir nuestro 10º aniversario, mandó a hacer unas gorras de aniversario, 50 gorras de aniversario. De las cuales pues nosotros nos estamos distribuyendo unas para todo el equipo, pero queremos agradecerle aquí públicamente que nos haya hecho ese favor, ese regalo, que es además muy bonita las gorras, y las vamos a poner también a disposición como pues al público que nos escuche, quien quiera una gorra de aniversario de Frecuencia Laboral y pida su gorra, Martín. Sí, no, agradecer, el compañero es jubilado, uno de los departamentos muy combativos de líneas aéreas, y bueno, aquí está presente con su hija, que todos los sábados acompañan las transmisiones en vivo de Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Por cierto, se acaba de conmemorar el Día del Liniero en el sindicato. Ah, bueno, pues entonces, Guillermo Ríos Memo, más conocido como Memo, muchísimas gracias. Y está aquí también Raquel Ríos, y aprovechamos y le pedimos de favor que nos ayudara a contestar los teléfonos. Nos está echando la mano en las líneas telefónicas Raquel Ríos. También está Edgar García, quien es trabajador de las preparatorias del Distrito Federal, y el Popeye, Joel Hernández, el Popeye, quien siempre nos apoya aquí con todo lo que él puede apoyarnos. Está David Muñoz en los controles técnicos, él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Antonio Peregrino Rojo nos encuentra, sigue en su curso, que ya aquí empezamos a sospechar que ese curso ya se alargó demasiado, pero bueno, pues esperemos que lo concluya pronto. El licenciado Luna y Andrea Luna, pues ustedes saben, está él reponiéndose de una operación que le hicieron y ella lo está acompañando y ayudando. Les enviamos un saludo desde aquí y esperamos que se recuperen muy pronto. Tenemos más información. El martes 8 de septiembre del 2015 se dieron a conocer las bases del mercado eléctrico. Son 19 bases del mercado eléctrico por parte de la Secretaría de Energía. La base 14 describe la subasta de mediano y largo plazo que se otorgarán a partir del próximo año, las cuales permitirán la participación de organismos públicos y organismos privados en este sector de la industria eléctrica. Martín. Sí, sobre este tema es muy claro, revisando la ley y su propio reglamento, bueno, los usuarios calificados, que ahora sí le van a llamar, serán los que consuman 3 megawatts en adelante, y eso permite que ellos puedan hacer contratos de suministro a corto o a largo plazo, según las necesidades. Y aquí, prácticamente revisando sobre las energías renovables para los certificados de energías limpias, pues prácticamente dejan a todas las formas de generación eléctrica como si fueran energías renovables. O sea, no hay un distingo. En las energías renovables nosotros entendemos que es la que se genera la electricidad a través de las hidroeléctricas. Claro, porque la que se genera con gas natural no puede ser energía renovable. Y la pusieron en el mismo esquema. O sea, para el despacho no hay una garantía de que las energías renovables sean las primeras que entren a ese famoso mercado. Y como han diseñado el sector eléctrico desde el tema del gas, hoy el 80% de la generación eléctrica en el país es con gas y una mínima cantidad de energías renovables. Y que por cierto hay una especie de fraude, estafa, no sé cómo se le pueda llamar, más bien fraude ahí, porque compran el gas natural en Perú, empresas españolas. Unión Fenosa. O sea, empresas del ex-rey, ya no es rey, pero supongo que sigue siendo el dueño, Unión Fenosa e Iberdrola, lo compran en centavos de dólar allá en Perú y lo introducen por Texas para vendérselo a México, a Comisión Federal y a Pemex, en 14.5, me había quedado yo en la tarifa de 14.5 dólares por unidad. El millón de BTU. Una especie de fraude a la nación, por una parte, porque son empresas públicas las que están pagando, y quienes pagamos esa labor de coyotaje, a final de cuentas, somos los usuarios, porque es a quienes nos cobran, y por eso se han disparado las tarifas de luz. Sí, y el tema del gas es un elemento que no es renovable, y mientras te cueste traerlo, estarlo importando, que por eso están haciendo estos ductos de los Ramones y demás, porque no hay abasto de gas en distintas plantas de la misma Comisión Federal de Electricidad. Hoy, por ejemplo, la termoeléctrica de Tula, que está muy cerquita, que alimenta la área de control central, pues las tienen trabajando con combustóleo porque no tienen suficiencia de gas. Y así diseñaron también en este anuncio que hicieron, van a cerrar 18 plantas de generación de Comisión Federal de Electricidad. Dicen que porque son muy costosas, porque están con combustóleo. Y el combustóleo, que es el último derivado del petróleo, y que al lado de una refinería siempre se diseñó una termoeléctrica, es para utilizar ese combustóleo como combustible para generar electricidad. Y hay procesos hoy técnicos que te permite disminuir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y poder esas partículas volverlas pasar en las calderas y mantener las normas oficiales internacionales. Sin embargo, como ya quitaron de la Constitución la generación como una actividad exclusiva y estratégica del país, pues prácticamente hoy les va a dar lo mismo cerrar las plantas de Comisión Federal de Electricidad y entrar todas las plantas que metió, por ejemplo, Fox y Calderón, que dieron más de 700 permisos a empresas privadas. Lo que se observa entonces, que todos los usuarios, pues el costo de la electricidad va a ser de acuerdo a la oferta y la demanda, a las reglas del mercado. Pues esta historia de dudosa procedencia de la introducción por coyotaje de gas natural, la vamos a difundir en nuestro libro que vamos a hacer con motivo del 10º aniversario de Frecuencia Laboral, y ese lo vamos a presentar el 20 de noviembre próximo. Lo vamos a regalar. Estamos invitando a todos los que quieran asistir a la presentación del libro a que se anoten, den su nombre, porque queremos pues asignarles un lugar que vaya ordenada la fila. Si usted gusta participar en nuestro evento del 20 de noviembre en la presentación del libro Los 10 años de Frecuencia Laboral, donde los trabajadores son la noticia, llame, estamos también anotándolos, y deje su nombre, su correo electrónico o su teléfono para decirle qué número le va a tocar para que se presente. Ahora sí que presentación del libro. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social hicieron una huelga de hambre afuera de la Cámara de Diputados para protestar por las reformas que se pretenden hacer al sistema de salud, que están por enviarse las iniciativas bajo las cuales las familias de bajos recursos tendrían que pagar el costo de enfermedades y operaciones, que ahora pues muchos lo pueden hacer a través del Seguro Social, no tienen que pagar ni el costo de la atención especializada ni la operación, aunque sí hay que esperar. A mí me tocó esperar 2 años para una atención especializada, pero bueno, no pagué. En este caso sí tendría que pagar el costo, porque el Seguro Popular les cubriría bajo el esquema de salud universal ciertas enfermedades básicas, pero no las enfermedades avanzadas. El Seguro Popular ni es seguro ni es popular. Un dato que daba uno de los médicos en la semana era que el Seguro Social atiende un poquito más de 6,000 diagnósticos y el Seguro Popular apenas va a llegar a 1,500 diagnósticos. Y entonces esas son las contradicciones de que no podemos entender la universalidad como a la baja, ¿no? ¿Por qué no Seguro Social en todo el país? Y unificar en esa proporción de que sean más de 6,000 diagnósticos que pueda tener. Pero en la semana también vimos cómo empezaron ya a concesionar el tema de diálisis, hemodiálisis por parte del Seguro Social, y complementariamente han desincorporado el tema de ambulancias con terceros, el tema de enfermerías con terceros, el tema lavandería con terceros, el medicamento con terceros. O sea, prácticamente lo están desmembrando al Seguro Social. Y los huelguistas de hambre son los médicos del IMSS, Eduardo Chavarría, Daniel Hernández y Arturo Calva del Estado de México, y Óscar Martínez de Oaxaca. Ahí se encontraba la abogada especializada en temas laborales, Nora Genit Amezcua, quien advirtió en entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, que el gobierno federal está por presentar las reformas que desaparecerán al IMSS y al ISSSTE para entregar a las aseguradoras privadas el comercio con la salud. Entre las cosas que se han dicho es que todo el dinero que hay para el IMSS y el ISSSTE, hay dos versiones. Una, que lo van a repartir entre diferentes instituciones de seguros privados, así como ahorita los seguros de autos. Si usted va a tener un seguro como el seguro de auto básico, pues nada más le van a atender enfermedades básicas. Si usted tiene un seguro de como el seguro de auto para toda cobertura amplia, pues le van a atender todo. Pero eso cuesta, así como los seguros de cobertura básica cuestan 2,000 pesos y los de cobertura amplia cuestan hasta 15,000 pesos, eso le va a costar. Entonces sí está grave el panorama, Martín. Hay que recomendar ahí una película sobre el tema de las aseguradoras, de lo que pasa en Estados Unidos, se llama Sico, y la película es muy buena porque muestra cómo estas aseguradoras que tienen los contratos con los hospitales, pues te llevan la contabilidad de lo que asciende tu seguro y para qué tipo de enfermedades. Te pasas de eso y te ponen te sacan de la camilla para ponerte en la calle porque te dicen ya no alcanza con su cobertura que usted tiene. Y ponen casos muy dramáticos que vale la pena verla para reflexionar, porque hacia allá es a donde nos están llevando a los trabajadores en este país con esta serie de reformas. Claro, y yo ya he visto cómo atienden. Cuando tienen uno seguro de cobertura amplia, hay un seguro para daños a terceros y también a los que van en el propio auto. sí los llevan a los hospitales de, digamos, de más lujo que los hospitales públicos, pero en un día o dos se acaban todo lo que uno tiene en el seguro, porque le sacan todos los estudios, aunque no los necesite, todo lo que puedan sacar más caro, para que le digan al otro día, pues ya se le acabó, y lo mantienen ahí hasta que se acaba todo el fondo que uno tiene. Si son necesarios 5 días, lo tienen ahí, aunque ya no necesite uno estar ahí. Entonces son maniobras que hacen, y vamos a estar a la merced de los mercaderes de la salud. Nos están preguntando que cuántas gorras vamos a regalar. Son 30 gorras. Si usted desea, bueno, en realidad nos regalaron 50, pero nosotros vamos a distribuir entre el equipo y nuestros colaboradores algunas gorras. Entonces para el auditorio vamos a distribuir 30. Para los primeros que llamen, llame al 5518-7760. También tenemos una alada sin costo, 01800-581-8248. Y aquí puede pedir su gorra. Tiene que venir por ella a Basilio Vadillo, número 29, planta baja. Traer una copia de su credencial de lector. Anotarse en una hojita que tienen ellos ahí para que se compruebe, porque la piden en Gobernación, que de verdad dimos el regalo. Y si no las recogen, en una semana las reciclamos. Lalo, tienes una información. La próxima semana es un aniversario más del sismo. El aniversario número 30 del sismo, donde entre las cosas que se descubrieron es que las trabajadoras de la costura laboraban en condiciones infrahumanas. Se va a hacer un evento para rememorar esos hechos, porque de ahí surgió un sindicato, que es el Sindicato de Costureras 19 de septiembre. Sí, las compañeras tradicionalmente hacen una misa, y ahora no va a ser la excepción, el próximo sábado, pero ahí en la huelga, tenemos una huelga de Maquilas Cartagena, está ahí en Relojeros, esquina con la Viga, en la colonia cerquita de San Andrés de Tepilco, en, por el río Churubusco, es muy conocido el lugar, y está en la casita. Entonces van a celebrar con una misa, tamales y lo que se pueda dar de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, con música. Y ellas normalmente los domingos hacen también comida y están manteniendo así, después de una huelga, 3 amparos, que habla de la ilegalidad que comete la Junta. Hemos ganado 3 amparos, o sea, simplemente la ilegalidad que se acontece la Junta. Y derivado de ese terremoto que de fatales consecuencias, también se quedó gran parte de la Ciudad de México sin luz. Y ahí el acto heroico, los trabajadores electricistas trabajaron para restablecer, y en 48 horas teníamos restablecido, y ya estaba yo trabajando en esa época, el 80% del suministro de energía eléctrica. Los trabajadores sacaban equipo, materiales, herramientas, maquinaria para auxiliar al rescate, y fue un acto heroico, y tenemos bastante material en el sindicato de las actividades que se estuvieron haciendo para restablecer algo fundamental que es el suministro de energía eléctrica. Sin embargo, pues a los gobiernos se les olvida cómo este país sale adelante por los trabajadores. Pero que no se nos olvide a nosotros, es lo importante, no perder la memoria. Vamos a, por cierto, a escuchar nuestra cortinilla de Prohibido Olvidar. Prohibidos los comentarios sin visto bueno oficial. Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad. Prohibieron las elecciones y la esperanza popular. Y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibido olvidar. ¿Por qué están en huelga las trabajadoras de Maquilas Cartagena? Bueno, ellas eran cerca de 80 trabajadoras y el patrón Ernesto Curicerur decidió despedirlas. Dijo, bueno, búsquenle, yo las puedo colocar en otras maquilas. Ellas hacían las camisas Paco Rabanne y otra marca. Y el hecho es que pues las despidió, entonces ellas no se conformaron con eso, empezaron a sacar la maquinaria y decidieron desde el día 25 de junio del 2013 mantenerse en plantón para evitar el saqueo de la maquinaria. y cuando ya nos vimos empezamos a huelga. También presentamos una demanda de por despido individual y estallaron la huelga el día 13 de septiembre del 2013 y en automático la Junta decidió que llevarlo a un recuento, porque el patrón nunca hizo valer la causal de mayoría. Simplemente dijo, no, los trabajadores no quieren la huelga, y presentó un listado de 75 trabajadores que no quieren la huelga el día 11 de septiembre del 2013. Y otro escrito dice, no, nosotros vamos a seguir trabajando, un listado de 78 gentes, que tampoco coincide. Y con esos documentos pretenden llevar un recuento, el patrón paga a la gente para que vaya a recontar, y pues sí, apabullantemente nos dicen, bueno, quien votó en favor de la no huelga fueron 70, y quien votó en favor de la huelga fueron 21. Ha ido mermando esto, el patrón ya no puede pagar tanto para que vayan a recontar. Ya van tres recuentos, ha disminuido, primero votaron 80, después votaron 70, y la última votaron 43, y nosotros fuimos 13, y finalmente tres amparos que hemos ganado afortunadamente. La próxima semana hablaremos más del caso, por lo pronto nos vamos a Trabajando por la Ciencia. Trabajando por la Ciencia. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Reciban un cordial saludo de José Vicente Jolocostli Munguía, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, INI, y miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN. Todos hemos escuchado hablar acerca de la energía nuclear y sus aplicaciones. Una de ellas son las plantas nucleares, en las cuales se aprovecha la energía del núcleo atómico, convirtiendo la energía nuclear en energía eléctrica. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué son importantes los reactores nucleares? Para responder a esta pregunta, consideremos lo siguiente. Si no hubiera plantas nucleares, cada año se producirían aproximadamente 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, adicionales a las que ya se emite, utilizando plantas con combustible fósil, como lo es el carbón, el petróleo o el gas natural. Las plantas nucleares pueden generar electricidad de manera continua hasta por 18 meses, a diferencia de otro tipo de centrales eléctricas. Una sola pastilla de uranio de aproximadamente 3 centímetros cúbicos contiene tanta energía como 480 metros cúbicos de gas natural o 149 galones de petróleo o, en su caso, 807 kilogramos de carbón, con lo cual su poder energético es muy alto. En el mundo existen 438 reactores nucleares en operación y 39 en construcción. En México, contamos con la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, que se encuentra en el estado de Veracruz, en la cual se tienen dos reactores nucleares y producen aproximadamente el 6% de la electricidad que se consume en el país. Los invito a conocer más sobre las aplicaciones de la energía nuclear, visitándonos en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en la zona de La Marquesa, cerca del Valle de Toluca. Asimismo, sigan escuchando estas cápsulas informativas para conocer más sobre las bondades de la energía nuclear. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Tenemos llamadas del auditorio que trae Popeye, pero voy a aprovechar en lo que llega para comentarles que recibí una llamada muy grata, porque me anunciaron que por la labor que realizamos aquí en Frecuencia Laboral me van a dar un reconocimiento el próximo 1 de octubre, reconocimientos que cada año da el Senado de la República, y me consideraron. Vamos a escuchar a Raimundo González. Él es presidente de una organización de periodistas, tiene un programa en 620 Radio Raza que se llama Encuentro Vital, y él fue quien me llamó y me dio esta grata noticia. Vamos a escucharlo. El senador Blázquez, Marco Antonio Blázquez, que es del Partido del Trabajo, él va a ser el encargado de dar estos reconocimientos. Para mí fue muy sorpresivo y muy grato, por supuesto, enterarme de esto. Y bueno, pues ya estaremos invitándolos a que nos acompañen, si es que hay acceso al público, y si no, pues ya les estaremos platicando. No, pues felicidades, Lulu, por esa labor incansable de dar a conocer los problemas de los trabajadores y la problemática en general a nivel nacional. Que por cierto, pues el Partido del Trabajo ahora ya perdió su registro. Así es. que es lo que vimos con el último sentencia del Tribunal Electoral, el nuevo INE, pero bueno, así son las cosas en este país. Y en este caso el senador Marco Antonio Blázquez estuvo apoyando mucho a los trabajadores de San Quintín. Uh-huh. Fue de hecho el que los llevó al Senado de la República y el que logró que se sentaran a dialogar con ellos. En estos días estuvo anunciándose que se iban a reunir otra vez con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Trabajo. Vamos a hablarle a los dirigentes de los jornaleros a ver qué nos cuentan de esta reunión, porque hasta donde nos habíamos quedado se los habían estado engañando. Todo lo que les prometieron para incrementar el salario no se había cumplido. Otra información, el pasado 7 de septiembre el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN, cumplió 51 años y para hablarnos de algunas conclusiones del foro que realizaron con ese motivo los investigadores y trabajadores nucleares, se encuentra con nosotros Carlos Guillén, secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Bienvenido, compañero Carlos Guillén. Buenos días. Antes que nada, un agradecimiento al Sindicato Mexicano de Electricistas, a nuestros compañeros de la UNT, de CENSUECIC, que nos acompañaron en nuestro 23º Congreso Nacional Ordinario. En efecto, a lo largo de la semana empezamos nuestro congreso, y digo empezamos porque nos falta una sesión, pero lo fundamental, además de una serie de problemas internos que estuvimos discutiendo, pues uno de los aspectos centrales es reivindicar el papel de la investigación en ciencias y tecnologías nucleares como una herramienta, así como toda la investigación científica, para el desarrollo del país. Consideramos que el trabajo que hacen los compañeros nucleares, como el trabajo que hacen todos los trabajadores del conocimiento, es fundamental para el país. Y no podemos esperar que haya un desarrollo real, un desarrollo soberano, con justicia, si no hay un apoyo real a la educación, a la investigación y a la cultura. Y precisamente por eso, entre otros elementos, el SUTIN se manifestó en su congreso en contra de la reducción al presupuesto a la investigación. En el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación no se están dando al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares los recursos necesarios, siquiera los mismos del año pasado, pues ya no digamos para crecer. Pero lamentablemente no es únicamente al INIM, sino como ya se ha mencionado, hay en general en la educación, en la investigación y en otros rubros recortes. Por supuesto que estamos en contra de esto. Pero no nada más es un problema de presupuesto, sino también un problema de con qué políticas se va a manejar el presupuesto. Queremos presupuesto suficiente, pero también y particularmente en el terreno de la investigación, creemos que los trabajadores, quienes hacen la investigación, deben ser quienes participen en el diseño de las políticas. No puede ser que un grupo de notables, un grupo de secretarios de Estado que no saben de ciencia, sean quienes definan las políticas científicas en este país. Y entendemos que lograr esto no es algo sencillo. Llamamos a toda la sociedad, digamos a todo el movimiento democrático, hacer suyas las banderas de la lucha por una política científica, por una política energética también. Y tenemos también, y con esto quisiera terminar, estamos preparando una serie de propuestas que tienen que ver con aspectos legislativos, la agenda legislativa del SUTIN, para llevarlas a las cámaras, para discutirlos de frente a la sociedad y para decir por qué, qué y cómo queremos contribuir con nuestro trabajo a una sociedad, a un México mejor. Muchas gracias a todos por su apoyo. Sí, bueno, pues vamos a estar pendientes de las conclusiones para cuando las tengan, pues nos platiques de ellas. Y en otra información, se entregaron las pruebas ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, por parte de distintas organizaciones laborales, de que en México se viola el derecho a la libre organización sindical. En marzo se esperan las conclusiones de la OIT y en noviembre parece que van a revisar las recomendaciones que hicieron de acuerdo a lo que entregue el gobierno mismo tiene derecho, o tuvo derecho, porque fue en la primera semana de septiembre, a entregar sus pruebas de que no existen los contratos de protección. Ya se entregaron por la parte laboral y pues a ver qué decide la Organización Internacional del Trabajo. Martín. Hay llamadas del auditorio. Carmen Soto de Catepec, que es jubilada del ISSSTE, dice: con respecto a los problemas del IMSS y el ISSSTE, deberíamos de hacer un solo frente de trabajadores y derechohabientes con varias organizaciones. Señor Ramón Chávez Ángeles de la Cuauhtémoc dice: no hay presupuesto para el desarrollo del país ni para los gastos, pero ¿qué tal para la corrupción? El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac manda un saludo, nos escucha todos los sábados. Ruega que invite, dice, a los compañeros de Luz y Fuerza para fabricar aerogeneradores y generar electricidad a bajos precios. Dice: en cuanto al conflicto de Ayotzinapa, el presidente no hace ningún favor con la investigación, es su deber, y deja su teléfono. Por cierto, también nos pidieron los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa promover la actividad del año que se cumple el día 26 de septiembre sobre la desaparición de los 43 normalistas, y habrá una gran movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo a partir de las 4 de la tarde. Pero hay bastantes actividades en torno a este primer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes y la exigencia al Estado para que los presenten con vida. Un poco se está haciendo campaña de distracción desde mi punto de vista, porque se quiere canalizar, que también tiene responsabilidad por omisión y por obstrucción de la justicia, a Murillo Karam. Se le quieren cargar todas las pulgas, como se dice vulgarmente, pero la verdad es que hay autores intelectuales y materiales que siguen ocultos, y el Ministerio Público no ha querido llamar a declarar a todos. Y como decíamos aquí hace una semana, según nos explicaron en el diplomado de Derechos Humanos sobre Ayotzinapa, sobre el caso Ayotzinapa con miras a la maestría, que ya murieron asesinados todos los testigos que se presentaron ante el Ministerio Público y han desaparecido pruebas. Entonces eso también se tiene que investigar, porque en el Ministerio Público o en el juzgado se desaparecen las pruebas que evidencia que hubo participación de militares en esa agresión. Entonces, pues son cosas que se tienen todavía que dilucidar. Nos vamos, es hora de retirarnos. Muchísimas gracias. Un saludo al señor Ángel Cervantes y Héctor López, que ya nos dio otra vez su teléfono. Le vamos a llamar. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.